Camilo, nos ha sorprendido gratamente esta noticia donde con recursos muy artesanales se le está ayudando a la comunidad de Cazuca a tener su alumbrado público. Explíquenos un poco esto. Bueno, pues tienes toda la razón. Digamos que, a ver, nosotros somos una ONG enfocados en la eliminación de comunidades vulnerables y comunidades que tienen zonas de conflicto. Y nosotros hemos diseñado un sistema de alumbrado público que funciona con energía solar. Esto quiere decir que los postes son autosostenibles y no generan facturación para los beneficiarios. Este poste funciona con elementos que tú puedes encontrar en cualquier lugar del mundo, que es tubería de PVC, botellas plásticas de reciclaje, y estamos usando bombillos LED de color blanco, que es, digamos que, el componente de tecnología que hace que la luz sea, digamos que, tan brillante y tan eficiente. Y hemos diseñado también una metodología de intervención que lo que hacemos es hacer un taller con los habitantes de la comunidad o con voluntariado corporativo, y en un día de trabajo nosotros construimos los postes del alumbrado público. Estos postes, ¿de qué forma están construidos? ¿Estos postes son de madera, son de PVC? ¿Cómo se colocan? Mira, el poste como tal es un poste de madera inmunizada que tiene 5 metros de altura. Y el cuerpo de la luminaria es con tubería de PVC y con botellas plásticas. Y lo energizamos todo con un panel solar muy pequeño, un acumulador de carga y un sistema que hace que el poste sea completamente automático. Entonces el poste se prende solo, el poste se apaga solo, el poste carga solo y no genera, digamos que, ninguna facturación para los beneficiarios, porque estamos tomando energía libre, que es la energía solar, y lo que hacemos es ponerla en servicio de las personas que más lo están necesitando en este momento. Camilo, nos llama la atención lo de la botella reciclada, un PET. ¿Esa botella, la función que hace, cuál es? La botella, digamos, la estamos utilizando ahorita para proteger a los bombillos LED. Entonces, digamos que se transforma y la sacamos de reciclaje. Entonces, hacemos todas las campañas con universidades, con colegios o con restaurantes para recuperar estas botellas y darles un nuevo uso que van a ser como una luminaria. Pero digamos que su función primaria es que el LED no se moje, porque si este dispositivo se moja, pues digamos que se va como a fundir. Camilo, ¿de dónde saca la plata la fundación para? Porque esto es una inversión, aunque la cosa es artesanal, pero un poste vale una plata. Claro. El panel vale la plata, la batería. ¿Cómo están haciendo ustedes? Mira, nosotros tenemos programas de voluntariado corporativo y lo que hicimos, por ejemplo, en Cazuca, en la isla, fue apoyada por una multinacional suiza que se llama Novartis. Entonces, lo que estamos haciendo es, tenemos presencia en 14 ciudades de Colombia y lo que hacemos es tocar las puertas del sector privado para que financien, digamos que, la iluminación de las zonas y de las comunidades. La Fundación Un Litro de Luz ha mirado la posibilidad de hacer este proyecto en otros sectores de Soacha. Pues mira, te cuento que tenemos un proyecto muy pronto, que va a ser otra vez en Soacha. Este proyecto es un poco más pequeño, serán solamente 10 postes, porque esperamos que sea una cuadra o que sea un parque infantil o algo así. Y estamos en este momento, digamos que, identificando en qué lugar, en qué zona, en qué comunidad lo vamos a hacer. Pero lo que tendremos claro hasta ahora es que queremos seguir trabajando en el sector. ¿En qué otras comunidades ustedes han venido trabajando? Nosotros hemos instalado estos postes en el Codito aquí en Bogotá, los hemos instalado en la ciudad de Medellín, los hemos instalado en Cali, los hemos instalado, por ejemplo, en Jamaica, en Ecuador, en el África, y el proyecto como tal está presente en 18 países en todo el mundo. La tecnología es 100% colombiana, es un desarrollo 100% local, Y lo que te digo, lo más interesante es que nosotros llegamos con los materiales a las comunidades, la tubería de PVC, la selleta, el soldador, el cautín, los cables. Y en ese día, con la participación activa de la mayoría de las personas de la comunidad de voluntarios, construimos en el sitio, en el mismo lugar, cada poste. Y la actividad, digamos, que se centra en con la construcción del poste, en el aprendizaje de qué es energía solar, cómo se le da el mantenimiento, por qué funciona, cuáles son sus componentes, y finalmente en la ubicación de cada poste, esperando a que en la noche, digamos, que se prendan estos caminos otra vez. Camilo, gente que nos está escuchando y quiere contribuir, quiere dar sus aportes, su donación o su tiempo, ¿qué tienen que hacer? ¿A dónde se tienen que remitir? Miren, lo más fácil es que nos ubiquen o por redes sociales, estamos por Facebook, o por nuestra página web, y nos pueden ubicar por unlitrodeluzcolombia.org. Esa es nuestra página web. Y en redes sociales, por ejemplo en Facebook, también estamos como Un Litro de Luz. Entonces cualquier persona o cualquier empresa que nos pueda, que nos quiera apoyar, o por ejemplo un alcalde local o un gobernador o lo que sea, se puede comunicar por la página web o por las redes, y con mucho gusto nosotros entraremos en contacto y les enviaremos pues toda nuestra información.